La plaza está solitaria, las calles están desiertas. Los perros de los cafés duermen con la boca abierta, esperando algún marrano que de pronto se avecina. Le dan mitad de partido y lo dejan en la ruina. Le dan mitad de partido y lo dejan en la ruina. Los carniceros espantan moscos con una tablita. Se pelean los conductores por hacer la carrerita. Mire, paisano, la carne yo se la doy a buen precio. Venga a ver que yo lo llevo más baratico que aquellos. Venga a ver que yo lo llevo más baratico que aquellos. A las 12 la sirena anunciando el mediodía. Avisa a los almacenes, también a las sastrerías, que pueden cerrar tranquilos, el pueblo está solitario. Y lo único que se mueve las campanas del rosario. Y lo único que se mueve las campanas del rosario. En la cantina se escucha aquel mismo sonsonete. El cantinero bosteza en espera de algún cliente. Y si están en vacaciones las escuelas y colegios, parece que hubiera muerto toda la gente del pueblo. Parece que hubiera muerto toda la gente del pueblo. Los zapateros se gritan, está mala la movida. Las peluquerías se mueven porque están en la barrida. Los maestros aparecen, las manos en los bolsillos. Pues allá en la prendería cantan relojes y anillos. Pues allá en la prendería cantan relojes y anillos.